fiel a mí, sin pedirme nada. Lleno con este mi canto realzar su nobleza, lo digo de corazón y en su presencia. Porque en aquellos momentos más críticos de mi vida, él ha sido mi esperanza, que como Dios, él es mi guía. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP. la mejor música para usted. Señor, ya se lo ruego. Disculpen, señora, no quise ofenderla. Pero es que cuando el amor toca mi puerta, el corazón ansiosamente se quema. Pueda detener el alma que me enseñe. Quien pueda decirlo al amor que venga a verme. Yo me propongo investigar, me conjuga el verbo amar. Es que me insomne, tres palabras, llanto, pena y soledad. Señora, yo la conocí y no me eché la culpa a mí. Echéle la culpa al destino que es de Dios. ¡Oh! Discúlpenme, señora, pero ha llegado la hora de decirle lo que yo pienso de usted. Y que le gusta que le cante, que le dedique mis versos. Quiere que diandrio, yo la pienso, escuche bien. No se equivoca, no señor, no se equivoca, por favor. La estoy queriendo, tanto como me odia usted, yeah. Disculpenme, señora, pero ha llegado la hora de decirle lo que yo pienso de usted. Que le gusta que le cante, que le dedique mis versos. Quiere que diandrio, yo la pienso, escuche bien. No se equivoca, no señor, no se equivoca, por favor. La estoy queriendo tanto como a mi Dios de ye, ye, ye. ¡Ay! ¡Levántalo, Sergio! ¡Agua! Discúlpeme, señora, ha llegado la hora. Ha llegado la hora de decirle la verdad. No lo puedo negar. Discúlpeme, señora, ha llegado la hora. De tanto que usted me odia, la quiero más a cada gordo. Discúlpeme, señora, ha llegado. qué rico, con esta voy a terminar. Quisiera poder hablarte, decirte cuánto te amo y abrazarte como antes. Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos, siempre tibia, cada día. Quisiera ver mío, que Dios me escuche para darme lo que pido. Vive en un mundo de mentiras, fabricando fantasías. Para no llorar ni morir por tu recuerdo, vivo mal cantando horas, evitando estar a solas, para no pensar. Pero encima que donde quiere estar presente, y no dije, me arrepiento, lo siento. Quisiera escribir un libro para que no se me olvide lo vivido contigo. Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche para darme lo que pido. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías. Para no llorar ni morir tu recuerdo, vivo más cantando horas, evitando estar a solas, para no pensar. Pero el tema que entonces quiere estar presente, no he podido superar. noche de Curazao. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Cupé con la mejor música para usted. Un disco más que te hará recordar el romance de tu vida y de mi vida, donde hallé la fe perdida que no habrá de recordar. Y un disco más que tú vas a escuchar y que te juro te hará recordar esos días memorables del pasado, porque si en verdad se amaron nunca se podrá olvidar. Y si lo bailas, piensa en mí. Y si lo cantas, piensa en mí. Que aunque tú tengas un amor ya florecido, jamás te habrá querido cual te quiero a ti. Y si lo bailas, y si lo cantas, piensa en mí. Que aunque tú tengas un amor ya florecido, jamás te habrá querido cual te quiero. Y si recuerdas esta melodía, recordarás también que fuiste mía. Cuando me besaba locamente, jurando eternamente quererme a mí. Cuando me besaba locamente, jurando eternamente. Madrugada me colgué, ay,

Casi te envidio porque a mí también me gusta. Te quiero así, deliso sin sospechar, porque creo en tu palabra, porque yo siento que aún te necesito, porque me alteras la cara. Te quiero así, esplendosa y delicada, entre alegría y nostalgia, porque me gusta tenerte, vida mía, y no quiero que te vayas, porque el amor, cuando es verdad, sale del alma, nos aturden los sentidos, y de pronto descubrimos que la piel se enciende en llamas. ¡Ayúdame! Detalles que matan, porque tenerte a mi lado me hace fuerte, si eres mi reina y mi espada. Te quiero así, cuando ríes, cuando callas, porque al caer me levantas, porque mi voz y mi espíritu se agitan cuando dices me despierta los sentidos, y de pronto descubrí que aquí en mi piel, ¿qué pasa? Se enciende en llamas. ¡Ayúdame! Serio, una de las canciones esas que grabamos que fueron éxito, ¿cómo que dice? Fueron tantas. Qué manos lindas tiene Serio. Hay mujeres. Quiero dejarles saber a todas las mujeres

Bueno, voy a llevarles este tema que lo compuso Víctor Mendoza allá en Venezuela hace muchos años. Y ahora voy a llevar Matas y Guaraya. Yeah. No va a tumbar. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Oye, ajá, Anacaona, India de raza cautiva. Anacaona, Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, India de raza cautiva. Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, uy tu voz, cómo lloró, cuánto gimió. Anacaona, uy la voz de tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó. Lelelelelelala, ese coro. Anacaona, India de raza cautiva. Mira, mira, mira, mira, Anacaona. Anacaona, India, pero India de raza cautiva. Anacaona, de la región primitiva. ¡Aza! Oye, y se soltaron. Chévere. ha sido un honor, un gustazo compartir con ustedes esta noche. ¡Que viva Curazao y que viva la salsa! ¡Oye! Tremendo festival, familia. De ayer, gran combo. El trompetista comenzó a tocar música latina porque le gustaba el señor Perico. No importa de dónde sean, ellos pueden tocar y bailar. No importa de dónde sean, ellos tienen ritmo y corazón.

los callos